Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos al bar La Otra Casa, a estos viernes que son de cantautores, en un ciclo que se llama Famosos Desconocidos. Somos cantautores emergentes y hoy día vamos a tener varios estilos acá en escenario. Mi nombre es Vicencio Navarro, les doy la bienvenida con un par de canciones y luego dejo a los invitados estelares de la noche, que serán Paola Josefina y el trovador Manuel Huerta, que estarán más adelante con nosotros, ¿eh? La adhesión al evento es voluntaria, es como cuánto vale el show. Ustedes deciden cuánto colaboran con la música. Somos tres, así que ojalá que les guste. Bueno, voy a partir con una canción que se titula Y Ahora Tengo. Que si bien yo no soy folclorista, esta canción sí es folclórica, la compuse en el campo. Está en el disco Ese Día, un disco que saqué el año pasado en forma independiente. Ahí va la canción. Tenía nada que perder, no había perdido la última vez. Los sueños, un beso y todo lo demás. Yo aposté mis flores a un querer. Pero llega en tu mano, tu risa, tu pelo, tu luna llena, tu río, tu rosa, tu lluvia, tu amanecer. Llegaron tu mano, tu risa, tu pelo, tu luna llena, tu río, tu rosa, tu lluvia, tu amanecer. Y ahora este maltrecho corazón se ha puesto a volar otra vez. Dice que no quiere más dolor, aunque de nuevo vuelva a perder. Y ahora tengo tu mano, tu risa, tu pelo, tu luna llena, tu río, tu rosa, tu sur lloviendo, tu amanecer. Y ahora tengo tu mano, tu risa, tu pelo, tu luna llena, tu río, tu rosa, tu sur lloviendo, tu amanecer. Y aquí, despertando mi ternura, y aquí, con olor a primavera, y aquí dibujando con mis ojos que estoy besando tus caderas, y aquí despertando mi ternura, y aquí con primavera, y aquí dibujando con mis ojos que estoy besando tus caderas. Muchas gracias, muy amables. Para despedir mi parte, voy a cantar una canción que se llama Verde Mar.

esperándote para seguir. Si no quieres venir, duerme bien, yo me tengo que ir. Gracias. Creo invitar a alguien. Un amigote de infancia, pastor. Bien, esta canción habla de las idas y vueltas, ires y venires, y de las distancias, sobre todo. Y se llama Pasaporte. Cruzo puertos y países, recordando si lloro este con Voy a cantar una canción que es una locura guitarrística, musical y poética, que se llama El Loco Maestro. Escribe el cielo que latiendo construye el habla, alejale el sudor al sueño. Que latiendo construye el habla, alejale el sudor al sueño. Hermosita, si viví el acoso y el maltrato y la cadena, si escribí en la celda la tortura y el enojo, hoy celebro un muerto que dejó esta tierra, lo mató este juicio seguido por nosotros, lo mató este juicio seguido por nosotros. Puerta de hierro, la vida me lleva hacia arriba, potente mi voz y mi credo, dolido es el peso en mi canto que arrima, potente mi voz y mi credo, dolido es el peso en mi canto que arrima. No permito más muerte, no permito más charcos de sangre derramada, no permito tu voz y tu sonrisa callada, no permito más robos a la patria que emerge, que el tirano posible revise bien su curso, no va a contar conmigo si persigue que llores, te entrelapo tan pronto para así defenderte, si pretende tu verbo acallar con temores, si pretende tu callar con temor. Yo no soy maestro, no bajé del cielo, solo tengo el habla que corrige el sueño. Voy con mi hierro, voy hacia arriba, surto de mi credo, siendo lo que arrima. Yo no soy maestro, no bajé del cielo, solo tengo el habla que corrige el sueño. Voy con mi hierro, voy hacia arriba, surto de mi credo, siento lo que arrima. Surto de mi credo, siembro lo que arrima. Surto de mi credo, siembro lo que arrima. Que el sueño voy con mi hierro, voy hacia arriba, surto de mi credo, siento lo que arrima. Yo no soy maestro, no bajé del cielo, solo tengo el habla que corrige el sueño. Voy con mi hierro, voy hacia arriba, surto de mi credo, siento lo que arrima. Yo no soy maestro, no bajé del cielo, solo tengo el habla que corrige el sueño, voy, toco mi hierro, voy, voy hacia arriba, surto de mi credo, siembro lo que arrima. Yo no soy maestro, no bajé del cielo, solo tengo el habla que corrige el sueño. Voy, voco mi hierro, voy, voy hacia arriba, surto de mi credo, siembro lo que rima. Salud. Qué calor de locos, nena. Bueno, el tema de la marraqueta, el tema global del disco, es una cosa de identidad. La marraqueta tiene la virtud, aunque nadie lo conozca en el extranjero, de que nos identifica. De hecho, esta canción nació a partir de un comentario que hizo un amigo mío que estuvo exiliado en Ecuador. Me dijo, hay dos cosas que echaba de menos en la vida, me dijo, estando allá en Ecuador. Una era la cordillera y la otra era la marraqueta. Curioso. El otro día alguien me refirió una sesión de Ouija. Alguien me contó que habían hecho una sesión de Ouija en alguna parte y que lograron comunicarse con un espíritu de aquellos que están por ahí en un plano un poquito más sutil. Entonces, es una talla, ¿no? El tipo le pregunta al espíritu este, le dice, ¿qué cosas echas de menos de la vida terrenal? Y él le dice como tres cosas. Una era no sé qué, la segunda era el sexo y la tercera era la marraqueta. Evidentemente que era un espíritu absolutamente chileno, ¿no? Entonces, por la marraqueta, claro, porque no existe, usaba que no existe en ningún otro lugar del mundo la marraqueta. Entonces, está absolutamente demostrado, científicamente demostrado, que la marraqueta solamente se hace en Chile. Una vez una experiencia de hacer marraquetas en Canadá, cuando hubo este mundial sub-17, sub no sé qué, llevaron unos panaderos para allá para hacer la marraqueta, pero no es lo mismo. En fin, bueno, la harina es distinta, qué sé yo. El tema es que la marraqueta, donde quiera que uno esté, la echa de menos. Yo he viajado aquí al ladito, fui un par de veces a Mendoza, y el pan de allá es rico, pero no es lo mismo. O sea, es como cualquier cosa a la cual uno está acostumbrado, ¿no? A veces uno está acostumbrado a la mano de mamá. Entonces va a cualquier casa donde la polola y la mamá de la polola cocina exquisito, pero no, mi mamá. Bueno, la marraqueta, la marraqueta. Entonces escribí esta canción, obviamente, que para esta presentación yo tomo prestada una introducción de alguna música que escuché por ahí, que es bastante sugerente, ¿no? Así como déjame una. Galletas invada de luz mi despensa. Quiero decir que jamás es lo mismo que hacer un paisaje con la marraqueta. Esa que viene crujiente, se sube a tu boca gimiente. Qué sexy. Ese tocito del alma de un pueblo no existe en el resto de nuestro planeta. Comprobado, ¿eh? Hasta Jorge Damm lo decía, la marraqueta solo se hace en Chile. Lalo Peralta diría francés y yo marraqueta como creo que es. Otro señor le dirá pan batido y póngale usted, caballero, el apellido. Lo cierto es que yo celebro su existencia cuando temprano no sienta su presencia. Cualquier manjar no me es digno de confianza, pero este pan se ha destacado en elegancia. La marraqueta, la marraqueta, la marraqueta, la marraqueta, la marraqueta, la marraqueta. Lalo Peralta diría francés, y yo marraqueta como creo que es. Otro señor le dirá pan batido, ponga usted caballero el apellido. Lo cierto es que yo celebro su existencia cuando temprano nos tienta su presencia. Cualquier manjar no me es digno de confianza, pero este pan se ha destacado en elegancia. La marraqueta, la marraqueta, la marraqueta, la marraqueta, la marraqueta, la marraqueta. Debo decir que este tema tiene innegables influencias reggaetoneras, hip hoperas o raperas. Así que se me ocurrió un día hacer un rapeo. Que nació en Santiago. Dice más o menos así, pongan atención, porque al final de esta canción lo voy a tomar. Me gusta la marraqueta bien crujiente por la mañana, echarle la mantequilla que se derrite como si nada. Me gusta que sea Chile el lugar que tiene por residencia, que en otro lugar del mundo no se conoce su existencia. Un chico que se arrancaba de la prisión de la CNI me dijo que en Ecuador es pan tan rico como el de aquí, que tiene diversas formas y tal cual como pasa en Chile. Más novito marraqueta le da lo mismo que sus estilos. Igual pasa en Colombia, en Salvador, en Cuba, en Guatemala, en Honduras y en Hong Kong. No existe la marraqueta, me contó un chiquillo. Es una cosa chilena como el mote con huesillo, como el altiro, el charquicán, Violeta Parra y Patricio Mancín, Digimani, Chila Payún, Zuma, Sultana y Alejandro Achún, Pablo Neruda con Gabriela Mistral, Nicanor Parra con María Elisa Bombal, Roberto Bravo, Gladys Marín, Roberto Mata, Víctor Jara y Luchi. La marraqueta, la marraqueta, la. Me gusta la marraqueta cuando nace la madrugada, se cuela el olor tan dulce por la ventana, la mano blanca y firme que amasa más al alba. Me gusta porque se harina con agua y sal que siempre te salva. El hijo del panadero en la escuelita, cuando veía cómo convidaba marraquetita, y un niño pobre yo con hambre fuerte soñaba ese pan divino deshaciéndose de los dientes. Y aquí en Santiago, en Punta Arena, en Talcahuano, en Coyhaique y en Palena, no existe sabor más claro que se reparte su geografía. Así lo contó mi hermano que se sació con su poesía. Ay, la piojera con el merquén, la trastrasera, luego el pequeño valle del Elqui, la cueva del Milodón, Cerro Tololo, vino Chocoche, de Mare Maricón, en Rapa Nueva y en Misterio somos. Ay, en todo Chile como el Colo Colo no hay. Chuquicamata, Valparaíso, no hay más sabroso en este largo y flaco chorizo. Chuquicamata, Valparaíso, no hay más sabroso en este largo y flaco chorizo. Me refiero a Chile, ¿eh? La marraqueta, la marraqueta, la marraqueta, la marraqueta, la marraqueta, la. Lalo Peralta diría francés y yo marraqueta como tú. Buenas noches, muchas gracias.